opción. Radio P 95.9. Radio P. Radio P. Los comentarios expresados en el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. ¿Cómo se encuentra? Espero que estén en un estado de alegría, de gozo, de anticipación y más de todo, con mucha, mucha fe. Este es su amigo Johnny del Valle, aquí que le acompaña en esta mañana y hemos estado hablando aquí en la frecuencia que inspira fe acerca de un evento que va a tomar lugar en noviembre 6, 7 y 8 en Tampa. Se trata acerca de Expo Fe. Es mucho más allá de solamente otra conferencia, es una reunión de la familia de la fe, de aquellos que están en la industria del ministerio, para crecer, tener conversaciones, poder compartir el uno al otro y adorar a Dios junto. El que está coordinando este gran evento se llama Marco Ayala. Nosotros lo conocemos como Gozo Man y está conmigo en la línea y ya ahorita lo voy a introducir a ustedes para que él pueda expresar lo que está sucediendo detrás de la escena. Y si usted necesita información acerca de Expo Fe, primeramente déjame saber que es totalmente gratis para usted, para su congregación, para su ministerio, poder participar. Y si usted necesita información, simplemente envíe un texto al 593-0095 que diga Expo Fe. Nuevamente es el 593-0095 en el área code 352. Bueno, todo eso es lo que viene a continuación. Quédese ahí, no se mueva y recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Que inspira fe en la 95.9 FM. Gracias por estar ahí pendiente. Y para aquellos que están anticipando esta información, de vez en cuando pasa un evento que es más allá de un evento, es una experiencia que puede marcar tu vida para siempre. Y yo de verdad creo que esto es uno de ellos. y se trata acerca de Expo Fe, que va a tomar lugar el fin de semana de noviembre 6, 7 y 8, y se encuentra conmigo hoy para introducirle todo lo que está sucediendo detrás de la escena, nuestro amigo Marcos Ayala, que nosotros le llamamos cariñosamente Gozo Man. Gozo, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? De verdad que saber de que tengo una familia allá en Ocala que de verdad que me quiere mucho, y pues de verdad que se extraña dar la visita por allá. Uh-huh. Pero de verdad que estamos muy contentos. Marcos, estoy anticipando un fin de semana en noviembre 6, 7 y 8 de grande bendición, conexiones, la familia de la fe se une a compartir y aprender juntos. ¿De qué se trata Expo Fe? Dinos. Mira, Expo Fe es algo bien diferente, aunque es similar. Normalmente estos eventos pues hay unos costos para las personas entrar y disfrutar del evento, pero en esta ocasión pues lo que hemos decidido es pues a regalar el evento para el público. Y todo concerniente a lo que es la entrada del salón de exhibidores, los talleres y también lo que es los conciertos, es completamente gratuito, así que una gran bendición de que estamos invitando al pueblo a que sea parte y que pueda estar con nosotros compartiendo y disfrutando de que no solamente va a ser equipado, sino que va a ser bendecido a través de los diferentes medios que van a estar allí, y por supuesto unos poderosos conciertos con una variedad musical, la cual yo sé que usted va a brincar, saltar y disfrutar. No, yo sé que las personas que están invitadas a participar de los conciertos, son personas que yo estuve entrevistando hace poco a Generación 5, que son una bendición terrible. Dinos un poquito más de ellos. Pues fíjate, de verdad que ha sido una gran bendición contar con personas como Generación 5, Jeff Morales, Puchi Colón, que van a estar con nosotros, Michelle Curry, un montón de otras ministerios que van a estar, son demasiado de muchos para mencionarlos, individuales, pero sí va a haber una gran variedad musical de ministros. Y digo ministro porque el propósito de este evento no es hacer un evento más de farándula, sino hacer una familia donde están con una misma visión, un mismo deseo, y es glorificar el nombre de Cristo, porque a través de esto, aunque se canta, se disfruta y todo eso, nuestro mayor propósito es glorificar el nombre de Dios y que la vida puedan llegar al conocimiento de la fe y puedan cambiar su estilo de vida. Si fuera poco, tener tres noches de conciertos poderosos de personas que yo sé que son adoradores y crear un ambiente en familia para adorar a Dios, también está la edición de tener estos talleres, estas clínicas de conversaciones ministerial. Dinos un poquito más de eso también. Mira, eso va a ser súper poderoso. Contamos con no solamente diferentes adiestramientos. Algo que no quiero que se me pase es que estos tres días van a ser enfocados también en lo que es a la necesidad de tantos niños huérfanos y tantos niños que están siendo abandonados. Tenemos un proyecto que estamos levantando en Guatemala. Disculpa que dije Nicaragua, porque es que mi hija también va para Nicaragua a otro proyecto. Pero sí, el hogar de Gozo es en Guatemala, y pues queremos enfatizar mucho en esto. Y vamos a estar marcando este fin de semana con el proyecto Deja Tu Huella, donde pues las personas pues van a hacer ese compromiso con los huérfanos. En los talleres como tal, como para entrar en esa parte, tenemos una variedad, tenemos para equipar líderes, tenemos para la mujer lo que es el autoestima, lo que es su capacitación como mujer de Dios, tenemos para los matrimonios, tenemos para lo que es media, tenemos para personas que quieran crear su libro, con personas muy capacitadas. Tenemos para lo que es autodefensa o protección para los niños que están siendo acosados en la escuela, que es un caso pues muy fuerte en este momento, y muchas veces pues porque las personas mencionan que no, porque soy cristiano, no me puedo defender. A través de esto le enseñan lo que es a tu poder de proteger sin tener que entrar a lo que es la violencia como tal, sino que pues apartarte, como observar si una persona está siendo acosada, y pues diferentes temas que yo sé que van a ser muy, muy, muy buenos para cada persona que esté allí con nosotros. Y adicional a esto, pues tenemos una película que se llama Hook o Enganchado, que es acerca de las redes sociales, y esto es completamente gratuito, repito. Este, ¿para quién es Expo Fe? Mira, Expo Fe es para la familia. Mencionamos que este evento no lo queremos llamar evento, sino queremos hacerlo como una familia. Queremos que cada persona que llegue allí se sienta tan acogido, se sienta tan en familia, que el próximo año deseen estar con nosotros. Queremos que no lo vea como un sitio de farándula donde pues solamente hay famosos y reconocidos, sino que lo vea como una familia, como que esto sea una reunión familiar anualmente, donde usted sea parte y vea a esas personas, disfrute, comparta y lo respalde. Y este, algo que yo le estoy diciendo a los ministros, a aquellos que están en ministerio, que es una buena oportunidad para conectarse con otros ministerios, para sentirse apoyado, aquellos que son cantantes, aquellos que pastores, aquellos que tienen cualquier ministerio en su iglesia. Vengan, traigan su familia, participen, hay algo para todos. Y nuevamente, Gozo, esto es increíble, es totalmente gratis por los 3 días, es increíble. Eso sí. Así que invitamos de verdad a la familia completa, porque hay siempre algo para todos, desde juegos para los niños, de regalitos, hay diferentes cositas ahí que todos pueden disfrutar, la familia entera puede ser parte de este evento. Si alguien está escuchando en el día de hoy y a lo mejor pues no puede mandar un texto ni nada así, dinos los detalles, la dirección, si la tiene, a lo mejor un número de teléfono para recibir más información. Yo sé que nosotros estamos recibiendo los textos para enviarle información, pero para que puedan escucharlo audiblemente. Ok, este se llevará a cabo en la facilidad de la Iglesia del Nazareno, Primera Iglesia del Nazareno, radicada en el 109. Repito, 109 April, se escribe April Lane, Tampa, Florida, 33613. Así que, repito, 109 April Lane, Tampa, Florida, 33613. Y nos puede llamar al 813-952-0250, 813-952-0250, para más información. Y que lleguen temprano. Sí, porque para que puedan enlistarse para las clínicas, para que puedan saber todo lo que está sucediendo, porque hay varias actividades durante los 3 días. Sí, queremos enfatizar que el día viernes ya las puertas abren para el público a la 1:00 p.m. Y pues en nuestro concierto comenzará a las 6:00. Ya las puertas abren a las 5:30, pero a las 6:00 en punto pues vamos a estar comenzando, como decimos, con gente o sin gente, porque de verdad que queremos disfrutar el tiempo. Los horarios pues son muy puntuales y queremos pues mantenerlos de esa manera. Y el día sábado comenzamos a las 10:00 a.m. ya las puertas abren, donde pues la familia goza, allí disfruta, estamos para tener bouncy houses y otras cositas más para los niños, para allí corran y quiten el estrés de los padres. Y entonces pues a la 1:00 comenzamos los talleres, y a las 2:00 la película, y a las 5:30 abre la puerta para el concierto. Igual el domingo pues estaremos a la a 1 de la tarde comenzamos, abrimos la puerta para el salón de exhibidores y a las 3 de la tarde comenzamos nuestro concierto. Ya lo oyeron, no se pierda la oportunidad de participar. Si usted está en la área central de Florida, no está escuchando, sea parte de Más Allá de un Evento, es un movimiento, es una familia. Lo que me encanta, gozo, es que todos aquellos de cantante a presentadores van a ser bien accesibles. O sea, que no es como tú vas a ver un show o un concierto. Estamos de verdadmente, pues, uniéndonos, como tomando de la mano, ahí hombro a hombro, para adorar a Dios, para crecer juntos, para aprender y tener un momento agradable y ahí recuperar nuestra fuerza. Gozo, ¿qué es lo que debemos de estar en anticipación para este evento? ¿Cómo debemos de llegar allí? Pues fíjate, primeramente llegar con un corazón dispuesto a poder recibir bendición y poder tener una mente libre de todo complejo, de toda esa barrera que muchas veces pues vamos visualizando algo, y que llegue allí dispuesto a compartir y a conocer nuevos hermanos, nuevos amigos y ser parte de una familia maravillosa, a la cual pues sabemos que es de mucha bendición. Bueno, no se mueva, vamos a continuar con esta conversación. Si usted necesita información, ahora mismo usted puede enviar un texto que diga Expo Fe 2015 y vamos a enviarle toda la información que necesita directamente a su celular. El número de teléfono es el 593-0095, 593-0095 en el área 352. Y si tiene cualquier pregunta, también puede llamarnos aquí a los estudios al 593-0095, 593-0095 en el área 352. Gozo, quédate ahí un momentito más, ¿puede? Sí, ya regresamos, quédese ahí, regresamos con mucho más. Con Dios todas las cosas son posibles. Un grupo de nubes con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Su color es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues si arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte del diseño, no dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota, ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Gracias por seguir en sintonía aquí en la frecuencia que inspira fe. Y estoy hablando con nuestro amigo Marcos Ayala, que nos conocemos como, lo conocemos a él como Gozo Man, ¿sí? Y Marcos, ¿por qué no te llamamos Gozo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo salió eso? Bueno, de verdad que lo de Gozo es algo que yo siempre digo a las personas, que él ha cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Yo creo que pues es algo que lo he tenido ahí siempre, en cuestión de que me gusta siempre reflejar esa alegría en Cristo y poder saber de que un día pues estábamos tristes y acongojados, estábamos amargado. Pero sabemos que Él nos ha dado un gozo maravilloso. Y aquí estamos. No, y también pues Él se ha ganado este nombre por la alegría que Él proyecta y también las risas que él causa, ¿sí? El gozo me ha tenido a mí riendo de tal manera que me duele de tanto que me hace reír. No sé si hoy va a salir algo de eso, pero estén pendientes, no se muevan, quédese ahí. Cualquier cosa puede empezar cuando el gozo está en el aire, ¿sí? Marco, comparte con nosotros, ¿de dónde nace Expo Fe? ¿Dónde nace esta visión? Mira, Expo Fe, de verdad que ha sido, como decimos, cuesta arriba, porque era algo que habíamos visualizado por muchos años, pero como hablábamos detrás de la cortina, como decimos, es una tremenda, en buen puertorriqueño, una tremenda bloquera, porque cuando tú no cuentas con el quizás el presupuesto o el apoyo o pues con la finanza como tal, pues un poquito miedoso, como decimos, sería que asustaría cualquiera. No, un desafío, pero grande, sí. Sí, demasiado. Pero de verdad que estamos bien contentos porque creímos en lo que Dios nos había hablado. Nos lanzamos en fe, pero te digo, bien en fe. Si te digo cuál es en fe, de verdad que bien en fe. Pero así hemos visto la gloria de Dios. Poder entenderle que no era para nosotros buscar ni fama ni gloria, sino para de que el nombre de Dios en todo lo que hiciéramos fuera glorificado, y teniendo en cuenta que queríamos llevar algo de excelencia y calidad, sin minimizarlo por lo que eran los costos, porque de verdad que lamentablemente tenemos que ser claros que todos estos proyectos cuestan y cuestan mucho. Y el nosotros pues lanzarnos a decir, mira, no vamos a cobrar por la entrada, sino que queremos que el público pueda entrar y disfrutar y ser parte de este evento, pues era un riesgo bien grande que no estábamos tomando, pero hemos visto la mano de Dios obrar a nuestro favor y poder ver cómo no solamente la gente han disfrutado y compartido, sino que la presencia de Dios se ha manifestado, vidas han venido a los pies de Cristo, y personas inclusive en varios eventos en el que tuvimos en Canadá, pues el Señor hizo milagros físicos en personas ahí, donde pues uno de los testimonios donde una hermana que había tenido un accidente de auto y estaba gravemente, que no se podía ni doblar ni nada, ahí mismo instantáneamente Dios la sanó. Así que esto no es un evento solamente para usted ir a buscar autógrafos de gente famosa, porque mucha gente lo ven de esa manera, sino un lugar donde pues, usted puede experimentar la presencia de Dios a través de la administración de cada una de estas personas. Bueno, el reino necesita más personas atrevidas como tú, Gozo. Gracias por atreverte, por mirar ese reto en la cara y llamarnos a de verdad cumplir con ese llamado. De verdad, muchas felicidades. Y nuevamente será en noviembre 6, ¿sí? 6 al 8. Uh-huh. Y dinos los horarios nuevamente. El horario, el viernes es a la 1:00 p.m. comenzamos, y a las 5:30 abren para el concierto. El día sábado comenzamos a las 10:00 a.m. A la 1:00 p.m. comenzamos los talleres, 2 la película, y a las 5:30 abrimos para el concierto, y culminamos el domingo. El domingo será a la 1:00 p.m. abrimos para el salón de exhibidores, y a las 3:00 p.m. Combinamos con un concierto. El domingo no se puede perder, porque yo sé que muchas personas tienen su servicio, pero estamos haciéndolo a un horario que es muy cómodo, porque puede salir de su iglesia y puede ir. Y vamos a tener culminando esa gran fiesta con la hermana Michelle Curry, que si usted conoce de su trayectoria, es una, de verdad que con amor de Dios, ministra poderosamente en la música y en esa parte profética de lo que es la adoración, y de verdad que Dios la usa poderosamente. Bueno, hay una actividad que será más allá de un evento, sino si tú vas dispuesto a recibir de parte de Dios, sin duda tú vas a ser tocado, vas a ser transformado y vas a crecer. Por lo tanto, pues haz tus planes hoy y vamos para Tampa. Gozo, vamos para Tampa. Bueno, mira, quiero decirte algo. Porque que la persona, o sea, yo no quiero que nadie se equivoque, que usted, aunque el evento es gratuito, no quiere decir que usted no pueda pasar donde mí y darme un sobrecito. Y decir, bueno, mire, aquí una ofrendita de amor y cariño. Para usted, eso no lo pueden hacer confianza, siéntase libre. Es bien apreciado, ya dice, bien súper apreciado. Claro que sí, yo sé que Dios te va a bendecir. Y si usted está escuchando, pues es una realidad. Esto, aunque es gratis para el público, tiene un grande costo. Y si Dios te toca, cuando tú pases por allí, pues también da tu aportación. Gozo no solamente está haciendo este evento. Se pasa haciendo muchos eventos y es para una buena causa. Vamos a estar aprendiendo más de eso cuando aprendemos acerca de las misiones que tiene para ayudar a los niños, a los huérfanos. Y te digo que va a salir impactado, inspirado más de todo, y tu vida nunca será igual. Gozo, gracias. Unas últimas palabras para nosotros. Mira, gracias a ustedes, de verdad que sí, Johnny, eres mi hermano, mi amigo, de verdad que sí, sobre todas las cosas, a toda esa maravillosa audiencia allá en Ocala y pueblo limítrofe, le enviamos un abrazo bien fuerte, deseamos conocerlos en persona y poder estar ahí juntos, adorando en el mismo lugar, así que los esperamos noviembre 6 al 8, allí en Tampa. De verdad que una gran bendición. Es por fe, es su familia, así que queremos allí compartir con ustedes. Y gracias, Ben Gozo, por darme la oportunidad de compartir en uno de los talleres para presentar también. Gracias, muchas gracias, porque me gusta compartir mi corazón en la pasión que tengo y una oportunidad para ayudar a otras personas también. Yo creo que cada uno de nosotros vamos a salir aprendiendo algo y creciendo y tocado por la mano de Dios. Amén. Y esa es mi expectativa. Espero que aquellos que están también anticipando vayan con esa misma expectativa y vamos a tener un tiempo maravilloso. Si tú no has hecho tus planes todavía, no sé lo que espera. Y si tú no llegas allí, le voy a dar la dirección tuya a Gozo para que vaya para tu casa y que te dé la conferencia ya. Sí. Bueno, gracias, Gozo, por estar con nosotros. Será entonces, pues, hasta la próxima vez que lo veremos, ya pronto. Sí, día 6, 7 y 8 en Tampa para Expo Fe. Bendiciones a todos. Gracias, Gozo. Gracias. La maldad, seguridad, conmigo estarás, qué felicidad. Seguro estaré, no me detendré. Seguiré mi camino sonriendo a la vida, feliz estaré. No, yo no puedo vivir si a mi lado no vas. Yeah, eres tú que me ama y me llena de paz. Y feliz estaré, no me detendré. No, soy feliz. Your love's real and that's the best. Tierra una sola es y hay que vivirla gozando. No te preocupes por el qué dirán y continúa celebrando. Algún día la luz se apagará, vive que el tiempo se va volando. Por un mundo mejor sonríe y abraza, ¿qué estás esperando? Y hemos aprendido que los pequeños detalles hacen grandes cambios. Por eso en este momento yo te exhorto a que abraces, a que sonrías y hagamos de este mundo un mundo mejor. El rey. El crash. Santiago, ¿ok? Los de la Fórmula Group. Oye, a los supernaturalistas.